América Latina no fue descubierta, fue saqueada. Por Jonathan Romero. América Latina no fue descubierta por nadie, pues estas tierras ya existían mucho antes de la excursión de Cristóbal Colón. Una civilización ya se erigía aquí, y por mucho, las comunidades originarias eran mucho más avanzadas que las denominadas europeas. Entonces, el 12 de octubre no hay celebración alguna, porque en el encuentro de dos culturas, solo una se benefició sin lugar a dudas. Para los negacionistas, esos que piensan en sus adentros que, o en este continente no hubo colonización, o que España trajo la modernización, el materialismo histórico afirma rotundamente la forma como nuestros pueblos no fueron un invento de Occidente, y en todo caso, estos fueron arrasados por una modernidad bastante salvaje. Eduardo Galeano fue muy preciso en el carácter nuevo del siglo XVI, ya que la Nueva España incentivó una plataforma inédita sobre la acumulación de capital. El amor al dinero se convirtió en el corazón de la época nueva. Por ejemplo, las comunidades originarias conocían los metales preciosos, pero el dinero nada tenía en este sentido que ver con la cualidad de este valor de uso. En la Amazonía precolonial, los niños jugaban con las pepitas áureas y los españoles se maravillaban con tal riqueza. Los sueños se alimentaban cada vez más con las descripciones de aquellas tierras, hasta el punto de que una tierra dorada se fungía como el epicentro de las fábulas de los aventureros. José María Tegui incursionó en el famoso marxismo latinoamericano, el cual se convirtió en la plataforma revolucionaria del continente. La lectura peruana fungió como un rayo de luz, debido a que la cuestión indígena pasó de su forma cultural a la esfera económica. Antes de la Mauta, las lecturas sobre este tema se enfocaron de manera muy oportuna en los niveles epistémicos aparenciales. Por ejemplo, la lucha de los pueblos originarios solo pasa por una cuestión de ayuda humanitaria. En ese sentido, la expedición de Colón fue una empresa capitalista, que estas expediciones buscaron el control de las tierras más fértiles, y éstas se pusieron al servicio de la acumulación de capital originaria e inespecífica. André Gondor Frank llevó su lectura crítica a los hemisferios del sur, de acuerdo con el argumento de Paul Barron que afirmaba que el desarrollo capitalista necesitaba al mismo tiempo el subdesarrollo. El mal llamado descubrimiento de América no fue tal, por consiguiente, el saqueo y la invasión debería convertirse en la categoría esencial a este periodo nuevo. El siglo XVI inició una etapa en donde estas tierras se renacionalizaron en favor de las metrópolis y los recursos naturales fueron utilizados en beneficio de las clases dominantes. En pocas palabras, el privilegio de una región está basado en la dominación de gran parte del planeta. En ese sentido, la lucha de clases puede leerse entre grupos sociales como en regiones geográficas. Ruy Mauro Marini abrió un debate harto complejo, puesto que el marxismo latinoamericano puso énfasis sobre el debate de la famosa ley del valor. América Latina quedó al servicio del mercado mundial capitalista, por eso mismo su riqueza no estaba al servicio de la sociedad en esas tierras. Las clases gobernantes se han encargado de transferir el valor de dos direcciones. Por un lado, la lumpenburguesía se apodera de una parte de la riqueza creada en América Latina y, por el otro, esta riqueza, robada de los trabajadores, va a la región central del mundo. La transferencia del valor es el mecanismo inédito que las incursiones de Colón trajeron a este continente. Bolívar Echeverría apuntaría en ese sentido, que la extracción de riqueza tiene su fundamento en la renta de la tierra. Es decir, la transferencia de valor integra dos niveles muy importantes, los cuales son, primero, los terratenientes interceptan plusvalor por su propiedad privada y el capital inespecífico transfiere este por la misma vía. Es decir, la invasión de los pueblos originarios era necesaria para que la riqueza de estas tierras fuese apropiada por las élites modernas o nuevas. El control de la tierra es central en este proyecto, porque los medios de producción deben monopolizarse en pocas manos. Ese monopolio sirve en ese sentido, para transferir rentas en el modo capitalista naciente. Finalmente, este texto no tiene interés de seguir todos los debates al respecto, puesto que la conclusión debe ir encaminada hacia un concepto clave, la fertilidad burguesa. El marxismo clásico debe apostar por una lectura dialéctica y ésta solo puede florecer en los albores de la concepción de la humanidad y la naturaleza. El siglo XVI inició una época nueva que los teóricos llamaron economía capitalista, pero ésta puede sintetizarse en la fertilidad burguesa. La sociedad nueva ya no ve al planeta y los seres humanos como creadores de valores de uso, sino que el valor de cambio se vuelve en el alfa y omega de la vida misma. En ese sentido, sin saberlo realmente, Cristóbal Colón no solo venía influenciado por la fiebre del oro, sino que su enfermedad era el amor a la ganancia o al lucro y, por eso mismo, la fertilidad burguesa se convirtió en el eje central de esta nueva sociedad. Un final comunista debe indicar en este punto que la lucha por un mundo nuevo es la conquista de una sociedad comunista. Pero, si la sociedad actual está presa de una razón burguesa, entonces la sociedad nueva necesita una razón comunista. Frente a este reto, la revolución social debe entregarse a una plataforma de lucha acorde del siglo XXI y desde América Latina, pero esta no debe aislarse del sistema mundo. Si bien es cierto que un marxismo regional o por país no existe en este caso, porque este debe ser mundial. Entonces, la revolución proletaria debe indicar un camino dialéctico, y aquí, la fertilidad burguesa se vuelve esencial, porque exige una lucha teórica, política, histórica, geográfica, etc. Por eso mismo, la lucha por la emancipación debe contemplar la dimensión subjetiva y objetiva, y por ende, de la fertilidad burguesa debemos aspirar a una fertilidad comunista.